fue fusilado y colgado en la sierra. No me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno. Le decía, ¿cuánta es la gente que mandas? Son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda. El coronel le decía, ¿cuánta es la gente que guías? Son 800 soldados que trae por la sierra Mariano Mejía. El general le decía, yo te concedo el indulto, a decir cuál es el jurado y la causa que juzgó. Valentín, como era hombre, de nada le dio razón. Yo soy de los meros hombres que han inventado la revolución. Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Vuela, vuela palomita, párate en aquel fortín. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín.